La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Buenos días, querido radioescucha de su programa católico El Mensaje. Hoy, 15º domingo del tiempo ordinario, las lecturas de este domingo las encontraremos en Amós, capítulo 7, versículo 12 al 15, Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 14, y el Santo Evangelio según San Marco, capítulo 6, versículo 7 al 13. Y llama a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja, sino calzados con sandalias y no vistáis dos túnicas. Los estudiosos de la Biblia nos explican que, como de costumbre, el evangelista San Marcos, al referir los hechos y las palabras de Cristo, tiene en cuenta la situación y necesidades de la iglesia en el momento en que escribe el Evangelio, esto es, después de la resurrección de Cristo. Pero el hecho central y las instrucciones que en este pasaje da Cristo a los apóstoles se refieren a al Jesús terreno. Es el inicio y, como las pruebas generales de la misión apostólica, por el momento se trata de una misión limitada a los pueblos vecinos, esto es, a los compatriotas judíos. Tras las Pascuas, esta misión será extendida a todo el mundo, también a los paganos. Id por todo el mundo y predicad la buena nueva a toda la creación. Este hecho tiene una importancia decisiva para entender la vida y la misión de Cristo. Él no vino para realizar una proeza personal. No quiso ser un meteorito que atraviesa el cielo para después desaparecer en la nada. No, vino, en otras palabras, solo para aquellos pocos miles de personas que tuvieron la posibilidad de verle y escucharle en persona durante su vida. Pensó que su misión tenía que continuar, ser permanente, de manera que cada persona en todo tiempo y lugar de la historia tuviera la posibilidad de escuchar la buena nueva del amor de Dios y ser salvado. Por esto eligió colaboradores y comenzó a enviarles por delante a predicar el reino y curar a los enfermos. Hizo con sus discípulos lo que hace hoy con sus seminaristas, un buen rector de seminario, quien los fines de semana envía a sus muchachos a las parroquias para que empiecen a tener experiencia pastoral, o les manda instituciones caritativas a que ayuden a cuantos se ocupan de los pobres, de los transcomunitarios, para que se preparen a la que un día será su misión. La invitación de Jesús, id, se dirige en primer lugar a los apóstoles y hoy a sus sucesores, el Papa, los obispos, los sacerdotes, pero no solo a ellos. Estos deben ser las guías, los animadores de los demás en la misión común. Pensar de otro modo sería como decir que se puede hacer una guerra solo con los generales y los capitanes, sin soldados, o que se puede poner en pie un equipo de fútbol solo con un entrenador y un árbitro, sin jugadores. Tras este envío de los apóstoles, Jesús, se lee en el Evangelio de San Lucas, designó a otros 72 y los envió de dos en dos delante de sí a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Estos 72 discípulos eran probablemente todos los que él había reunido hasta ese momento, o al menos todos los que le seguían con cierta continuidad. Jesús, por lo tanto, envía a todos sus discípulos, también a los laicos. La iglesia del posconcilio ha asistido a un florecimiento de esta conciencia. Los laicos de los movimientos eclesiales son los sucesores de esos 72 discípulos. La vigilia de Pentecostés brindó una imagen de las dimensiones de este fenómeno con esos cientos de miles de jóvenes llegados a la Plaza de San Pedro para celebrar con el Papa la víspera de la solemnidad. Lo que más impresionaba era el gozo y el entusiasmo de los presentes. Claramente, para esos jóvenes, vivir y anunciar el Evangelio no era un peso aceptado solo por deber, sino una alegría, un privilegio, algo que hace la vida más bella de vivir. El Evangelio emplea solo una palabra para decir que debían predicar los apóstoles a la gente que se convirtieran, mientras que describe largamente cómo debían predicar. Al respecto, una enseñanza importante se contiene en el hecho de que Jesús les envía de dos en dos. Eso de ir de dos en dos era habitual en aquellos tiempos, pero con Jesús asume un significado nuevo, ya no solo práctico. Jesús les envía de dos en dos, explicaba San Gregorio Magno, para inculcar la caridad, porque menos que entre dos personas no puede haber ahí caridad. El primer testimonio que da de Jesús es el del amor recíproco. En esto conocerán a todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Hay que estar atentos para no interpretar mal la frase de Jesús sobre el marcharse sacudiéndose también el polvo de los pies cuando no son recibidos. Este, en la intención de Jesús, debía ser un testimonio para ellos, no contra ellos. Debía servir para hacerles entender que los misioneros no habían ido por interés para sacarle dinero u otras cosas, que más aún no querían llevarse ni siquiera su polvo. Había acudido por su salvación y rechazándoles se privaban a sí mismo del mayor bien del mundo. Es algo que también hay que recalcar hoy. La Iglesia no anuncia el Evangelio para aumentar su poder o el número de sus miembros. Si actuara así, traicionaría primero al Evangelio. Lo hace porque quiere compartir el don recibido, porque ha recibido de Cristo el mandato. Gratis lo habéis recibido, dalo gratis. Iba Jesús predicando por los valles y colinas, y de toditos los pueblos mucha gente le seguía. Y viendo las multitudes como ovejas sin pastor, llamando a sus discípulos a predicar les mandó. Llamando a sus discípulos a predicar les mandó. Y estaban Pedro y Andrés, Jacobo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananito, y Judas el Iscariote, el cual a Jesús entregó. Y Judas el Iscariote, el cual a Jesús entregó. Les digo y di predicar el Evangelio del Reino, y donde quiera que vayan sanan también los enfermos. Este mandamiento dio mientras estaba con ellos, y juntos todos salieron glorificando al Señor. Y juntos todos salieron glorificando al Señor. Y estaban Pedro y Andrés, Jacobo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, que hijo mecano, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananita, y Judas, el Iscariote, el cual a Jesús entregó, y Judas, el Iscariote, el cual a Jesús entregó. Seguidamente escucharemos el Salmo responsorial cantado por el coro de San Ignacio de Loyola. A nuestro programa católico El Mensaje, nuestro querido diácono Brother Miguel. Brother, supimos que estuviste de vacaciones, pero aquí te estábamos extrañando y yo sé que traes muy buenas noticias y como siempre compartes con nosotros temas tan interesantes y temas que nos van a llegar al corazón. Así que bienvenido y adelante. Muchas gracias, Rosa Aurora. Buenos días. Radio escuchas. Sí estuve de vacaciones, me cogí unos días para poder alimentar el espíritu y alimentando el espíritu, me fui por unos días a El Salvador a ver por los ojos humanos las necesidades actuales que tienen allá. Fue algo muy lindo porque fue el domingo de Corpus Christi. La iglesia estaba completamente llena en la ciudad de Jiquilisco. Luego los padres, son dos padres, el párroco y el asistente, me pidieron que saliera con la procesión. La única sorpresa que me dieron era que eran 6 altares por todo el pueblo y no me dejaron parar la custodia, o sea, yo hice la procesión completa. Habían unas hermanas en cada estación haciendo reflexiones, y les digo, fue una cosa linda que no vemos aquí en nuestro país, porque a la vez que caminábamos por las calles veíamos las puertas como se abrían y la gente se asomaba y rezaban, les rezaban al Santísimo que iba caminando por aquel pueblo. Un calor horrible, pero pude apreciar lo que tenemos aquí. Pude ver que en sus miserias la gente estaba feliz, la gente tenía fe. Donde la iglesia que tienen, yo diría que es una capilla por el tamaño, muy limpia, muy linda, las familias que habían muy, muy, muy, muy generosas, muy, muy alegres. El Parish Hall era todo de tierra. En lo que caminábamos había una vaca con su ternerito al lado y gallinas y gallos y chivos y cuanto Dios creó, pero la gente feliz, la gente con mucha fe. Hicimos la procesión por un trillo. Yo le dije al monaguillo, llévame de la mano porque yo no sabía cómo, porque habían raíces y habían de todo. Pero bueno, la hicimos, y lo que más me impactó fue la fe de la gente, tanto en la ciudad como en este otro pueblecito. Todos estaban, sobre todo de comer el día de Corpus Christi, las mujeres vestidas de blanco, y todos cantaban y rezaban, y era como una gran familia, y eso me impactó mucho. Conocí 3 niños, los cuales me tocaron el corazón. No me pidieron nada, yo les compré un helado y vinieron corriendo. Los invito, que los que quieran leer un poco más, sea en inglés o sea en español, que entren en la computadora, en el website de la parroquia, que es www.nuestraseñoradeltránsito, y es la primera de arriba que dice Nuestra Señora del Tránsito Jiquilisco. Ahí va a ver que ya tenemos un comedor para viejitos, que las señoras que son de la cofradía del Santísimo se ocupan de darle con lo que puedan conseguir comida 7 días a la semana. Del viaje se acordó que uno de los proyectos principales que tenemos que hacer, y ya estamos trabajando en eso, va a ser una clínica parroquial, porque hay muchos niños con parásitos, hay niños que están malnutridos, hay viejitos que van al médico y entonces no pueden comprar las medicinas porque no tienen los recursos. Yo estando allá me agencié con gente que conozco o que conocí, 2 médicos que fueron conmigo a Jiquilisco, y ahí ya estamos empezando a trabajar en este proyecto. Ya tenemos cómo conseguirnos pastillas para matar los parásitos a un precio bien, bien módico, a través de unas hermanas carmelitas aquí en los Estados Unidos. Me estoy consiguiendo los equipos médicos, como las mesas para hacer con las consultas o las revisiones, y los estantes para guardar las medicinas y esas cosas. Poco a poco Dios nos está ayudando, pero recuerden también que es la obligación nuestra de cristianos, es la obligación nuestra de ser bautizados en Cristo, de siempre ayudar al hermano, de tratar de ver la cara de Dios en el prójimo. Y así le podemos dar gracias a Dios por lo que tenemos, porque hay otros que no tienen nada. Que Dios me los bendiga, y recuerden siempre ver la cara de Dios en el prójimo. Amén. Si quieren contactarme, les voy a dar mi teléfono personal, que es 561-762-0617. Y mis amigos, mis hermanos, esto es una causa que, aunque es en un país extranjero, somos una iglesia, la iglesia es universal. Y somos todos hijos de Dios. Y todos debemos y tenemos que velar por los demás. Mi teléfono de nuevo, 561-762-0617. Que Dios me los bendiga a todos. Diácono, escuchándote, de verdad que en primer lugar pienso en la trayectoria que tú tienes a tiempo completo, y ya necesitas más tiempo porque no existen las 24 horas para ti. Es una bendición de Dios la fuerza que te da y ese deseo de ayudar al más necesitado. Ese es tu ministerio grande, además de diácono. Pues sí, estamos muy felices de que tú estés de vuelta y nos hayas contado tantas maravillas. Yo he sido testigo a través de la computadora, las fotografías del lugar y todo eso que has contado, plasmado en fotos que podemos ver, como tú dijiste, en esa website. Es una maravilla saber que tan lejos podemos nosotros comunicarnos y llegar a esas personas que están tan necesitadas y poner nuestro granito de arena para ayudar, porque en este país estamos bendecidos, pero no sabemos de allá, más allá, cómo hay tanta necesidad. Y si no nos ponemos todos a pensar y ayudar, pues estamos también negando eso que Dios nos ha mandado a hacer: ir por el mundo, llevar el evangelio y siempre, siempre ayudar al más necesitado. Porque es muy difícil llevar la buena nueva a las personas cuando tienen hambre, necesidad. Así que todo va unido, y gracias al diácono que estás en esta empresa, y que bueno, ya estaremos comunicando más próximamente en este programa sobre este proyecto de amor y de ayuda a los salvadoreños en el pueblo Jiquilisco. Bendiciones. Con mucha alegría, de nuevo hoy tenemos con nosotros a nuestra querida Sister Regina. Buenos días, Sister. Buenos días, Telita. Sister, por favor, ¿nos puede hacer un recuento de los programas anteriores? Sí, voy a decir de los últimos que hemos hecho. Estamos hablando de las notas de la Iglesia, y hemos hablado que la Iglesia es una, y hablamos también que es santa. Y hoy, como anuncié el domingo pasado, vamos a hablar de la Iglesia Católica. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué significa Iglesia Católica? Católico, la traducción de esa palabra es universal. De entrada, de nacimiento, de ser, la Iglesia tiene que ser católica universal, quiere decir, tiene que ser universal. Pero cuando hicimos universal no es porque como que juntamos todas las iglesias, todas las parroquias, todas las diócesis, y eso es la Iglesia universal, no. La Iglesia es universal en la parroquia de Santa Juliana, es universal en la parroquia de Joninem, es universal en la diócesis de Miami. Es decir, la esencia de la Iglesia es ser universal donde sea que esté. Sean 3 personas, sean 20 personas, sean 100, en un pueblo donde nadie sabe que existe, en una gran ciudad. Es la esencia de la Iglesia universal, porque hemos sido enviados al anuncio a toda la creación. O sea, la Iglesia nace de ese envío de Jesús a toda la creación. Por lo tanto, no es que sumemos iglesias. Y hay una cosa que creo que la tengo aquí del Catecismo de la Iglesia, que explica un poco eso que acabo de decir, pero tal vez como está en el catecismo, está con palabras tal vez que explican mejor. Dice el catecismo de la Iglesia Católica: guardémonos bien de concebir la Iglesia Universal como la suma, o si se puede decir, la federación más o menos anómala de las iglesias particulares esencialmente diversas. En el pensamiento del Señor es la Iglesia universal por vocación y por misión, o sea, el mismo hecho de que nos envía, la que, echando sus raíces en la variedad de terrenos culturales, sociales, humanos, toma en cada parte del mundo aspectos, expresiones externas diversas. O sea, el que sea universal y que desde todos los grupos, todas las parroquias o todas las iglesias locales, que son las diócesis, son universal, no impide que en cada país, en cada cultura, tenga ciertas expresiones diferentes. O sea, todos celebramos la Eucaristía igual si somos de rito romano. Ahora, puedo yo usar unos cantos, tú usas otros cantos, tal vez introducimos algún rito que otros no tienen, pero sigue siendo Iglesia Universal Católica, es decir, no hay una, no es que no lo sea, aunque acepte las diferencias de lugares, porque eso es una de las cosas más hermosas de la Iglesia, el que vayamos a cualquier parte y puedo sentirme identificado que es mi Iglesia, pero también puedo ver que hay ciertas cosas diferentes porque tienen que ver con la cultura, con la lengua, con la historia del pueblo, o sea, no puede ser, o la universalidad no quiere decir que son modelos rígidos, que no se... Dice, la rica variedad de disciplinas eclesiásticas, de ritos litúrgicos, de patrimonios teológicos y espirituales propio de las iglesias locales, son parte de la iglesia, son iglesia universal. Y eso también, o sea, que no... Mencionarlo, sí, hay distintas teologías en la iglesia. O sea, y todas aceptadas. Claro, puede haber unas teologías que no son aceptadas, ya no son de la Iglesia. Pero dentro de la Iglesia puede haber unas teologías, o sea, maneras de explicar a Dios, maneras de explicar la Escritura que varían de un teólogo a otro, siendo todos aceptados por la autoridad de la Iglesia, ¿no? Por la enseñanza. Y hay diferencias de manifestaciones espirituales, y eso lo sabemos muy bien. No todos hacemos oración de la misma manera. No solo porque estemos en distintos momentos de nuestra vida espiritual, sino porque según nuestras psicologías o la llamada que Dios nos ha hecho, nosotros expresamos nuestra fe de distintas formas y nuestra oración. ¿Y qué es lo que hace hermosa la Iglesia Católica? Su diversidad. Y eso no nos tiene que dar miedo, porque a veces nos gusta que todo sea uniforme. La uniformidad no pertenece... Dios no es uniforme. Dios es... O sea, Dios siendo uno se manifiesta en cada corazón de una manera diferente, ¿no? Buenos días, sister. Yo tengo una pregunta, una entre algunas. ¿Es un católico cristiano? Sí. O sea, cristiano quiere decir seguidor de Jesús, ¿no? Y así empezamos todos siendo seguidores de Jesús. Católica, la Iglesia en sí, tiene que ser católica universal, porque Jesús la llamó a la universalidad. Pero cuando ya nos peleamos, como dijimos el otro día, que un momento dado como hermanos nos hemos peleado, entonces empezamos a darnos nombres diferentes. O sea, hasta el siglo XVI no había ninguna preocupación, cristiano, católico, ni siquiera decíamos católico, sino sí. Pero a partir del siglo XVI ya unos se dicen, no, nosotros somos cristianos y ustedes no lo son. Las iglesias que se separan, y nosotros a las iglesias que se separan, como protestan de lo que hacemos, de lo que pasaba en la iglesia, le llamamos protestantes, ¿no? Y así quedó. Ahora, la iglesia ha ido afinando ese vocabulario dentro de la iglesia, ¿no? La Iglesia somos cristianos, seguidores de Jesús. Y católicos, porque es el nombre de universalidad, la nota de universalidad de la Iglesia. Pero cuando se estudia en los seminarios o sea, de estudios superiores, nunca mencionan protestantes, nunca mencionan separados, mencionan tradiciones diferentes. Porque si yo digo separado, tú te puedes sentir ofendido, ¿no? Yo te estoy, te has separado. Si te digo, hermano, o sea, los protestantes también, porque dices eso de protestar. Eso son momentos históricos que hemos ido siguiendo, pero poco a poco se va afinando y no es que digamos, bueno, aquí estamos todos y todo va bien, no. Pero ya busco una manera de hablar de ti de otra manera. O sea, a menos por parte de la Iglesia Católica y creo que de las iglesias que se, nos separamos en el tiempo del siglo XVI, todo se buscan vocabularios de unidad, que nos vayan uniendo incluso en lo que decimos, sabiendo que todavía hay mucho camino que recorrer, ¿no? Yo sé, sí que respondía lo que querías, pero cristianos lo somos todos. Y yo últimamente siempre lo aclaro, y hay una hermana de congregación mía que también lo hace, cuando decimos la iglesia, o sea, nosotros los de la iglesia somos cristianos católicos, para... No, sin contar que cristiano ya incluye católico, ¿verdad? Porque es la idea de Jesús. Pero como ahora católico tiene otra connotación, que es ese grupo que se llama así, pues yo lo digo siempre para aclarar, vamos, entre nosotros. Una pregunta muy, muy importante, porque eso se escucha, muchas personas tienen esa duda, ¿no? ¿Son todas las iglesias iguales, no importa en la iglesia que yo esté, todas me llevan a Dios? Bueno, no todas las iglesias son iguales. Que me lleven a Dios me puede llevar a Dios de muchas maneras, porque Dios es muy grande para eso. Yo siempre lo he oído eso a muchas personas, sobre todo en una de las parroquias que yo estaba, siempre me decían, a fin y al cabo, Diosito es el mismo. Bueno, Diosito es el mismo, pero la iglesia es la comunidad de los seguidores de Jesús, es la comunidad que empezó con aquellos 12 apóstoles, que empezó antes en la mente de Dios, pero en la realidad en los 12 apóstoles y en los seguidos de los que siguieron, porque esos apóstoles evangelizaron el mundo, ¿no? Esta es la iglesia de la que yo estoy hablando todos esos días. Cuando llega un momento nos separamos, nos peleamos y hay un grupo de hermanos que va por otro camino y rompe todo lo que hay desde el principio hasta entonces. Me regreso al inicio, cosa que nadie de nosotros puede olvidar los años que ha vivido, pues la iglesia tampoco. La iglesia, la que estamos llamando católica, sigue ese camino, con equivocaciones, sin equivocaciones, sigue este camino hasta ahora. Y se puede históricamente, teológicamente, espiritualmente, hacer el recuento desde el principio hasta ahora. Esta es la iglesia que estamos hablando, es la iglesia donde hay la plenitud de los medios de santificación, medios de santificación. Ahora, los otros grupos tienen parte de la escritura como nosotros, tiene algunos sacramentos, tiene la santidad de sus miembros que quieren seguir a Dios y que no tienen ninguna responsabilidad ni culpa de que sus antepasados hayan querido pelearse, ¿no? Que nos hayamos peleado. Pero no es lo mismo. No es lo mismo si estoy en un lugar donde tengo mucho de qué comer a un sitio donde tengo poco. Si quiero hacer una imagen, no es lo mismo. O sea, seguiré siendo humano, pero no es lo mismo. O sea, si tengo la plenitud de la verdad, ¿me conformo con tenerla a la mitad? O sea, esta es una de las cosas. Ahora, como lo referimos siempre a Dios, y decimos, fin de cuentas Dios es el mismo, pero si Dios ha querido revelarme más cosas de Él para que yo sea feliz, para que sea feliz, no estoy hablando de otra cosa, que conocer la plenitud de Dios, porque yo no lo quiero saber. Ahora, muchos hermanos, es una cosa que yo iba a hablar hoy también, muchos hermanos nuestros viven en las iglesias, son felices, son santos, o sea, llegan a ser santos, santo es el que acepta a Dios plenamente, no, y no, o sea, no conocen de la Iglesia Católica, sí conocen, no la conocen desde el fondo en que deseen y quieren a la suya. Pues tanto no estamos hablando de salvación y no salvación, estamos hablando de la plenitud de conocer, de gozar, de disfrutar de quién es Dios, a saberlo menos. O sea, Pero Dios en el corazón del ser humano se va a revelar como quiere, cuando quiera. No sé si me explico, porque nosotros enseguida que decimos eso pensamos, ay, el cielo o el infierno, ese se va al cielo o ese se va al infierno. Y dice, no, de eso no estamos hablando. Estamos hablando, puedo vivir conociendo a Dios más o puedo vivir viéndolo en un espejo. O sea, no sé, la comparación, no sé si son muy, muy felices o muy exactas, pero es, la diferencia está en si es la iglesia que Jesús ha querido y tiene la plenitud de los medios de salvación y de todo, o es, o sea, tiene parte de esto, eso es la diferencia. Pero para yo escuchar y aceptar la Iglesia Católica, tengo que ir con mucha seriedad a escuchar. O sea, todos los hermanos nuestros que por cientos se pasan en cada, en la diócesis nuestra son, no, son como 400 o tantos a cada año que aceptan la, o la plenitud de la fe o se bautizan en la Iglesia Católica, ¿no? Y vienen de otras confesiones cristianas. ¿Por qué? Pues porque les llamó la atención o las, una persona buena, una persona que les dijo algo, qué sé yo qué, y fueron a investigar. Si no se hace este camino, no se acepta la fe católica. Si yo soy luterano, no acepto la fe católica si no hay algo que me llame la atención en los católicos y yo investigue qué es. Y generalmente el que investiga, y lo sabemos en grandes santos, que eran de otras confesiones y pasaron a, lo hacen que al, cuando estudian a fondo la Iglesia Católica, de verdad, aunque amen mucho la suya, aceptan la fe católica. ¿Por qué? Que descubren la plenitud. Pero claro, eso es, se hace muy difícil a niveles en que no, tal vez solo miramos lo externo o no tenemos posibilidad o no nos atrae el investigar más, el buscar más, el incluso dejar que nuestro corazón se inquiete. Porque para cambiar hay que inquietar el corazón, si no, no cambia, ¿no? Yo siempre he pensado que si muchas personas conocieran la historia de la Iglesia, sobre todo cuando nosotros la hemos estudiado en las clases que hemos tenido aquí en la Iglesia Católica, realmente estaríamos en la iglesia esta que nos da la plenitud, porque en la historia es donde conocemos desde el principio todo este camino que nos ha ido llevando a través de los siglos. Y para mí, particularmente, digo que es la Iglesia Católica. Ahora tengo una pregunta, Sister, además de la Biblia, la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, también tenemos nosotros el catecismo que nos ayuda a conocer todos estos puntos de la Iglesia Católica. Sí, la escritura la tenemos todos, ¿no? De la escritura, incluso el pueblo de Israel tiene el Antiguo Testamento y los demás lo tenemos todos los cristianos, con algunos libros de diferencia, pero lo tenemos. La tradición está en el catecismo, o sea, también una de las diferencias entre las iglesias, especialmente por eso, por haber querido cortar desde que hubo la dificultad y los pecados visibles que alejaron, regresarme al origen. Entonces, todo el entremedio, que es la tradición, ¿no? La tradición no es más que la explicación de la escritura. O sea, ¿cómo se aplica la escritura hoy? ¿Cómo se, esa cosa está en la escritura, pero cómo la explico hoy? Cuando salen problemas, como nos están saliendo actualmente, tenemos muchos problemas relacionados con la vida, ¿no? Cuando se puede quitarle los aparatos a uno que está en coma, cuando se puede tener hijos de manera artificial, bueno, todo eso, ¿no? Que generalmente lo que hacemos es, ay, no hables de eso, no, está muy mal. No, eso hay que estudiarlo, hay que mirar, porque eso es lo que hace la Iglesia. Vamos a ver, la Escritura no va a decirme nada de eso en concreto, porque no está. Pero está el principio en el que yo me tengo que basar, está en la Escritura, ¿no? O sea, la dignidad del ser humano, el valor de la vida, bueno, todo eso, ¿no? Pues la iglesia, o sea, la tradición está allí, en el catecismo y en todos los documentos eclesiales. Y eso es lo que nos va manteniendo en la unidad que hablamos el primer día de esta serie. ¿Por qué? Porque la tradición me está diciendo, mira, te estás equivocando yendo por ese camino. Está muy bien que vayas por este camino. Por eso hay teólogos que a veces la iglesia lo llama, oye, está usted diciendo cosas que confunden, haga el favor de cambiar vocabulario, de pensar diferente. Y eso es lo que va haciendo que tengamos la tradición, porque todo eso queda escrito, queda en documentos, queda en fe hablada, y todo eso es la tradición de la iglesia, que muchas de las otras iglesias, yo creo que ya han hecho su propia tradición, pero han rechazado mucho de la tradición porque creen que es cosa del ser humano. Pero lo más grande es que la Biblia también es del ser humano, que la Biblia no cayó del cielo, ni Dios la vino a escribir. La escribieron hombres y mujeres, unos los conocemos, otros no, escribieron las maravillas que Dios hacía en el pueblo, muchas, después de muchos siglos, que se había pasado de boca en boca. Y Dios, con su Espíritu, está para protegernos de nuestros de no cometer errores. Pero la escritura, igual que la tradición, la ha escrito la comunidad de fe, o la comunidad de Israel, o la comunidad cristiana. Bueno, creo que hemos llegado al final del tiempo, incluso creo que hemos hablado un poquito más, y el próximo día ya vamos a hablar de la última de las notas de la Iglesia, que es la apostolicidad. La Iglesia es apostólica. Dios lo anunciamos, trabajar hasta morir en enseñar a todo el mundo el Evangelio. Nuestra débil fortaleza sobre por un mundo más de Dios y más fraterno. Oración por la libertad religiosa de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos. Oh Señor, Creador nuestro, de tu mano bondadosa hemos recibido el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Tú nos has hecho tu pueblo y nos has dado el derecho y el deber de venerarte a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Por el poder y la obra del Espíritu Santo, nos llama a vivir nuestra fe en el mundo, llevando la luz y la palabra salvadora del Evangelio a todos los confines de la sociedad. Te pedimos, nos bendigas mientras cuidamos el don de la libertad religiosa. Danos fortaleza de mente y corazón para estar siempre dispuestos a defender nuestras libertades cuando son amenazadas. Danos valentía para que se escuchen nuestras voces en defensa de los derechos de tu Iglesia y de la libertad de conciencia de todas las personas de fe. Te pedimos, oh Padre Celestial, que en esta hora decisiva de la historia de nuestra nación y reunidos en tu Iglesia, des a todos tus hijos e hijas una voz clara y unida para que con cada prueba que encaremos y cada peligro que superemos, por el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos y de todos los que vengan después de nosotros, este gran país sea siempre una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. A continuación escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico Salvador Gómez. Cuando yo empecé a predicar en Guatemala, habían sacerdotes que me tenían miedo. Cuando tú llegas a un grupo de oración y llegas con ese deseo, hermano, mire, siéntese. Y uno, no, yo solo quería ayudar. hay que pasar esa etapa del temor, la desconfianza, los roces, los celos. Los que debían abrirle la puerta se la cerraron. Leyeron despacio que él llegó a Jerusalén, intentaba juntarse. En Jerusalén estaban los grandes. En Jerusalén estaban Pedro, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo. Y dijo Pablo: aquí sí voy a aprender, aquí están los buenos. Y cuando tocó la puerta para entrar, no se la abrieron. ¿Quién? Y dijo: Saulo de Tarso, tranquen la puerta. A ese no hay que dejarlo entrar. Le tenían una pregunta. ¿Se retiró Saulo? Dijo: ah, pues si no me acogen, me voy. No se fue, siguió tocando. Dígale al que está al lado suyo: no te vayas, no te vayas, no te vayas, tranquilo. Un día vamos a abrirte la puerta. Yo le quiero decir a los recién llegados que vienen de su país, donde eran ministros extraordinarios de la comunión, catequistas, celebradores de la palabra, predicadores, y llegan a su parroquia: yo era, usted era, siéntese, era, siéntese, siéntese. Usted tiene que empezar a tomar el curso número, ay, pero si eso ya lo, usted siéntese. Y se enojan mucho. Solo porque no los nombran tesoreros del grupo en cuanto van llegando. Ay, hermano, si te tenemos miedo. Tiene que pasar esos momentos de acomodamiento en el que nos vamos conociendo. Pero también ahí hubo un Bernabé. Bernabé, el amigo de Saulo, el que lo animó a quedarse. Mira, así son, pero viera, ese Pedro se ve serio, pero es buena gente. Ese Santiago, mira, no parece. Juan, parece que no, pero viera que es amoroso el hombre. Pero tenerle paciencia. Ese Bernabé, un trabajo precioso que hizo. Y Bernabé, al mismo tiempo que le hablaba a Saulo, le hablaba a ellos: si él conoce a Jesús, yo soy. Y le dijeron: mira, Bernabé, a ti te conocemos bien. Si él te queda debiendo algo, vos lo vas a pagar. Siempre va a haber un hermano que te va a echar la mano. Dígale al que está al lado suyo: quiero ser tu Bernabé. Quiero ser tu Bernabé que te anima. Te anima. Sin embargo, cuando ya todo parecía que estaba bien, cuando ya él fue acogido y ya andaba con ellos en Jerusalén, otra vez lo quieren. Notan una cosa, que cada etapa termina diciendo que lo querían. Porque siempre el enemigo va a querer destruir esa nueva vida que Cristo quiere darte. Siempre hay amenaza, ataque. ¿Lo mataron? No. Dice que lo embarcaron y lo mandaron ¿para dónde? A Tarso. Y se fue. Ahí se pierde Saulo. Si ustedes leen ya el capítulo 10 de Hechos, ya no habla de Saulo, habla de Pedro. En el capítulo 11 se cuenta que los hermanos de Antioquía se convirtieron y mandaron precisamente a Bernabé. Y cuando Bernabé fue a Antioquía y vio el trabajo maravilloso que había, se acordó de Saulo. Y oigan este mensaje, este versículo